esta bestialidad que te está rompiendo el orto en este momento es nada más y nada menos que Raw Dog de Dream Theater. Santa Monica Studios es una ramificación de Sony Computer Entertainment y encargada de la saga de God of War en general. Mandó a hacer un EP que se llama Blood and Metal, junto a la salida de la entrega que finaliza la historia de la saga, o sea, God of War 3. Cuenta con el aporte de bandas como Opeth y Killswitch Engage, y es puro metal pesado y progresivo original para el EP. Vamos a atacar a los juegos cronológicamente, no por orden de salida. El primer juego en la historia técnicamente es el Ascension, que acaba de salir hace unos meses nomás. Tyler Bates se encargó completamente de componer el score. Este flaco ya tiene una mochilita bastante grande en el mundo del entretenimiento, habiendo compuesto piezas para 300, Watchmen, El Amanecer de los Muertos, el remake, no la de Romero, aclaro, Sucker Punch, las dos Halloween de Rob Zombie, Californication y hasta los últimos dos juegos de Transformers. O sea, no te va a defraudar si lo contratas, se entiende. pasemos a este título que salió exclusivamente para PSP el 4 de marzo del 2008. El God of War Chains of Olympus fue desarrollado con la colaboración del estudio Ready at Dawn, una desarrolladora privada que está compuesta por ex miembros de Naughty Dog y Blizzard. Ninguno giles. El juego se siente excelente en el control de la PSP, más fluido que Sasha Grey, y fue alabado por su desarrollo porque fuera de joda se ve increíble. Te olvidás que estás jugando en una pantalla de 480x272 píxeles. Pero bueno, los japoneses saben que nunca se trató del tamaño. En Elysium, la versión griega de lo que sería el cielo, Kratos se reencuentra con su hija muerta por sus propias manos. Sin embargo, Perséfone quiere destruir al mundo entero, lo que significa que no puede quedarse mucho tiempo. ¿Qué pasa? Su hija no lo quiere dejar ir, y el juego te pide descaradamente que apretes círculo varias veces para sacártela de encima y tomarte el palo. Son esos pequeños detalles los que te hacen encariñar tanto con el personaje más sorete de la historia. La banda de sonido está diseñada por Gerard K. Marino, un californiano de unos 40 y tantos años que venía componiendo para Activision desde hacía unos años. entramos de lleno con el juego que lo empezó todo. El God of War, a secas, reinventó el género del hack and slash con una de las estéticas más brutales hasta ese momento vistas en la Play 2. Sale el 22 de marzo del 2005 y revoluciona el mundo de los videojuegos con los eventos de QuickTime, creando unas tomas cinemáticas de la concha de tu madre. Para la banda de este juego contrataron a un grupo all-star de compositores de primera línea. Por supuesto, en este equipo estaba Gerard Marino de por sí, pero aparte estaba compuesto por Ron Fish, que laboró en Disney y en los últimos juegos de Batman para Play 3, Winifred Phillips, que ganó 16 premios en Hollywood, con eso te digo todo, Mike Regan, que laboró para Nickelodeon, Chris Velasco y demás. Con la cantidad de guita que manejan estos tipos, los Kirchner podrían estar interesados en asociarse para lavar más dinero. Perdón. Acá me dice el jefe de piso que no quiere nada de contenido político en el programa, solo chistes de pedos. Llamado por algunos mitología griega con esteroides, este es un juego que te deja, como dirían los cordobeses, echar moco a dos manos. Si no te satisface decapitar varias veces a la hidra, entonces replanteate tus objetivos en la vida. Por su trabajo musical, los compositores ganaron conjuntamente un premio de parte de la Academia de Artes Interactivas y Ciencias de Estados Unidos. Bastante bien, diría yo. Bueno, como te habrás imaginado, al final del juego le das una paliza al dios de la guerra y le choreas su trono en Olimpo. Sos así como el zorro de Dora la Exploradora, pero con menos ¡oh, rayos! Y más ¡I am the God of War! una vez más, Ready at Dawn le hace la segunda a Santa Monica Studios para sacar otro título exclusivo de PSP, el Ghost of Sparta, que llega al mercado el 2 de noviembre del 2010, hace poquito de hecho, y con la banda de sonido a cargo de Gerard Marino una vez más y Mike Regan, ambos presentes en la banda del primer God of War que salió. Este juego recibió 9 premios en la E3 del 2010 al mejor juego portátil. A grandes rasgos, acá Kratos va a buscar a su vieja y se entera de que su hermano no está muerto y que Thanatos, el dios de la muerte, lo tiene prisionero. Y sí, vas a matar al dios de la muerte, cállate. Kratos se encarga de matar a su niño interior en este juego, y no es simbólico, literalmente asesina a sangre fría a la representación de su niñez. Ojo, el pibe es jodido y se hace loquito, así que supongo que es una razón. general, tratar de pasar estos juegos en la dificultad más alta te va a dar migraña. O podés desarrollar Tourette's. De cualquier manera no lo vale, chabón, estás tirando tu vida al caño. Yo lo hice pero porque mi familia murió en un incendio y ya no les importa. Era de esperarse, el hermano de Kratos le mete un par de bifes cuando lo ve por haber dejado que lo secuestren, pero le das un escudo y te dice que está todo liso. Los espartanos tienen otros códigos, vaya uno a saber. Kratos se cargó a Caronte, que lleva a los muertos a Hades, a Thanatos, a la mujer de Hades, y en el tercer juego a Hades mismo. Ahora, yo no sé nada de negocios, pero digamos que si Hades fuera un McDonald's, no habría quien atienda. Llegamos finalmente a la perlita de la colección. El God of War 2 llegó un 13 de marzo de 2007 a las consolas y recibió más menciones que el carajo. Fue nombrado por diferentes páginas reconocidas y dedicadas a videojuegos como uno de los mejores juegos de PlayStation 2, si no el mejor. Y vendió más de 4.2 millones de copias alrededor del mundo. Multiplicá $20 por 4 millones y decime vos si fue un éxito. Kratos debería estar en los Guinness Records. Y no solo eso, deberían inventar una categoría nueva para él. Porque a lo largo de toda esta gran tragedia griega, el flaco murió tres veces. ¡Tres veces! David Carradine decide masturbarse con un cinturón en la garganta y termina comiendo churro con San Pedro. ¿Me explico? No puede faltar en un God of War es un minijuego de sexo. A lo largo de la saga, Kratos estuvo en cualquier cantidad de partusas, desde fiesta loca en un barco hasta puterío espartano. En el tercer juego le da murra a nada más y a nada menos que Afrodita. ¿Estás celoso del pelado? Eso no sonó como quise. Now. Otra cosa que no puede faltar nunca, pero nunca en un God of War es la secuencia obligatoria de sacar a Kratos de las fauces del infierno. Siempre se las ingenia para cagarse en el sentido común y tomarse el Hades Express para volver a la Tierra. Si fuera tan fácil ya habríamos ido a buscar un par, empezando por Cobain, si es que queda algo. We'll be right back. Vuelve el equipo All-Star de compositores a atacar el soundtrack oficial, siendo compuesto solo por Marino, Fish, Regan y Velasco esta vez. En el 2007 es nominado a Mejor Score Original en los Spike Video Game Awards. Sin embargo, BioShock se lleva el premio. El señor Kratos les da a los traductores el trato que se merecen. Los fuerza a leer y les revienta la cabeza contra un libro de piedra. Y por lo que cobran... We'll be right back. Harry Hamlin, que hizo de Perseo en Clash of the Titans del 81, prestó su voz para representar nuevamente al personaje. Es una pena que termine con un ancla en el pecho. De esperarse, una vez más gracias a Jesús, se reúnen todos los grandes y sacan a la pelota del campo con una OST sombría y terrorífica. Cuando el 16 de marzo de 2010 sale el God of War 3, cerrando el arco finalmente, los estándares estaban puestos muy arriba. Santa Mónica nos vuela la peluca con un videojuego que es imposible de distinguir de una película. Poseidonte tiene un poquito de bronca por aquella vez que hundiste Atlantis en el Ghost of Sparta. Es una persona muy rencorosa. Kratos no se conforma con eso igual y se encarga de meter sus dedos gordos en los ojos de Poseidón. El detalle de color es que tenés que apretar las palancas con tus dedos gordos para hacerlo. Probablemente grites un poquito cuando lo hagas, suele pasar. Ya varios talentos tuvieron la suerte de pisar el estudio de grabación para prestar su voz para algún personaje. Por ejemplo, Michael Clarke Duncan, seguramente lo conoces como el negro gigante de La Milla Verde. Lo tuvieron a Malcolm McDowell, que también lo conoces probablemente como Alex de La Naranja Mecánica. Y también tuvieron a Kevin Sorbo haciendo de Hércules. Kevin Sorbo ya hizo de Hércules en la serie televisiva hace unos años. Que te das cuenta que estás un cachito OP cuando le robás el alma al dios que se encarga de robar almas. Era su trabajo y lo tomaste de sus manos. Kratos no ayuda al nivel de desempleo por un lado, pero sí a la hambruna mundial. Con la cantidad de gente que mata, ahora la comida alcanza. dudo que sea un spoiler a esta altura del partido que Kratos resultó ser un hijo bastardo de Zeus, lo cual lo convertiría en un medio hermano de Hércules. Aunque parezca poco probable, la masa muscular de Hércules triplica la de Kratos, por decir poco, y se te viene al humo con pose de lucha griega y todo. La buena noticia es que su voz no la hace Ricky Martin. Hagamos un raconto de todo el camino recorrido por el pelado gritón. Mató a su niño interior, hundió Atlantis, anduvo en Pegaso, encadenó Atlas para sostener el mundo, venció a Medusa y a sus hermanas, liquidó a la Hidra, mató a Poseidón, a Hades y a su esposa, a Zeus y a su esposa, varios de sus hijos también, entre ellos Ares, Atena, Hércules, Hermes, a Thanatos y a su hija Erinies, al hijo de Hermes, que es Eryx en el God of War Betrayal para celulares, a Hefesto, a Prometeo, a Teseo, a Perseo, a Ícaro, a las hermanas del destino, a los titanes, Cronos, Perses y a Gaia. Salió del infierno intacto 2 veces, se cogió a Afrodita, causó pestes, causó inundaciones y básicamente el fin del mundo. Por todo esto y más, se ganó el premio al personaje más duro por parte de Spike, el canal para machos. Eso concluye esta emisión. Estuviste escuchando el especial de God of War en grandecitos de los OSTs. Mi nombre es Max y los veo en el infierno.